Bueno, mi nombre es Gaby y yo participo con la colectiva de las chiquillas de Ubuntu. Nosotras abrimos este espacio en la necesidad y la búsqueda de compartir nuevas experiencias desde el aprendizaje horizontal, desde la cocrianza, desde la amistad y las búsquedas de crear horizontes diferentes. Ha sido hasta el momento un encuentro maravilloso. Nos hemos reencontrado las unas a las otras y con personas, amigas y amigos que conocimos el día de hoy. Nuestro compañero Marco Esqueche también, enseñándonos en el día a día que si el aprendizaje no es feliz, si no hay felicidad en lo que estamos haciendo, entonces todo lo que vamos construyendo no tiene ningún sentido. Entonces la emoción más básica como esa, que bueno, que es súper compleja también, es algo que tiene que estar tan adherido dentro de nosotras para sentirnos seres humanas y humanos, que como primer acto de emancipación y de reconocimiento entre las unas y a los otros, y juntarnos para hablar sobre estas cosas, sobre la necesidad de ser feliz en lo que hacemos y cómo somos felices construyendo mundos diferentes. Entonces, bueno, eso da para conversar muchas cosas. Y el pensar qué es ser feliz y hacia dónde queremos ir es lo que nos hace buscar sistemas de organizaciones diferentes, buscar sistemas descentralizados, buscar sistemas contraautoritarios, anticarcelarios, entre muchas otras cosas que quizás, estoy hablando muy bajo, quizás uno pueda, con lo que uno se identifica, con lo que uno siente que es lo más saludable de forma integral para las seres y los seres humanos, como una experiencia personal. Siempre he estado como muy perniciosa, no sé si es la palabra, pero en contra del poder, ¿cachai? Pero eso también me ha hecho, o me hizo durante muchos años, por lo menos hasta mi juventud, ni siquiera querer tomar el poder sobre mí misma. Entonces, la deconstrucción social tiende a tomar nuestro primer terreno liberado, que es nuestras cuerpos, nuestras organizaciones, cómo nos relacionamos la una a los otros, para vivir de la forma que necesitamos, que son libres. Nosotros nacemos para ser libres, nacemos para vivir, para aprender de forma maravillosa, sin ensayo ni error, así solo a través de la experimentación, sin culpa, sin castigos, sin crímenes, sintiéndonos hermosas y hermosos por ser diferentes, sin educación sexista, sin patriarcado, lo que nos obliga también a replantearnos lo que es un concepto familia y la comunidad, que es la escuela, ¿cachai? Porque lamentablemente dentro del sistema social nos homogeneizamos incluso hasta las normas más básicas y nos destruimos hasta nosotros mismos en estar los conceptos de familia. Entonces, esta instancia de, como la palabra que tú usaste recién, de revitalizar, retomar, empoderarnos, para decir, cabros, sí podemos. No estamos solos, somos caletas los que estamos buscando formas, ideas nuevas, que tomemos el poder así, el empoderamiento, como está muy también latente esta palabra hoy en día, de organizarnos, de que se puede, de que hay, de que puedes hacerlo, de que cualquiera puede hacerlo, de que estamos apoyados, de que se están creando espacios de resistencia en muchas partes, solo hay que hablar, buscar, solidarizar, porque somos muchos y vamos para el mismo lado, la felicidad colectiva. ¿A ti? I know.